Los que aseguran que es muy placentero verle de vez en cuando la cara a Dios, no se imaginan lo que es convivir con Satán. Infierno grande, donde las canciones lo hacen todo. Ella tiene el brazo derecho tatuado, el engaño de su último amor. Y ella tiene líneas guardadas en la pieza, listas para la ocasión. Ella juega siempre y se divierte, disfrazándose de todo lo que no pudo ser. Mírenla cómo va, ella lleva el demonio en su corazón. Todo lo que le pidas, ella siempre se divierte, nunca dice que no. Ella carga un pasado violento, ella lleva el demonio en su siempre tomando pastillas entre whisky, cocaína y cosas que yo no vi. Ella dice la vida es divina mientras dice todo esto sangra por la tatuado, el engaño de su último amor. Y ella tiene líneas guardadas en la pieza, listas para la ocasión. Ella juega siempre y se divierte, disfrazándose de todo lo que no pudo ser. Mírenla cómo va, ella lleva el demonio en su corazón. Somos clandestinos. Bueno, Agustín, Nicolás, Leandro y Seba, gracias por haber venido. No, por favor, sí. Bueno, están con el disco en la mano, muy fresquito, salió hace un par de semanas. El 1 de septiembre. Así que estos son los temas del disco. Y muchas gracias por invitarnos, Juan. Es un placer estar en este infierno. y hace el calor del infierno, ¿no? Acá adentro. Bueno, hablemos un poquito del disco. Ustedes ya, este es de manera... Lo han producido ustedes solos. Hicieron como la inversa, porque el primer disco fue con productor, Roy Quiroga, baterista de los... Sí, son las circunstancias, ¿no? O sea, uno al ser independiente va haciendo las cosas como... se van dando. Este se dio de esta manera y, o sea, lo grabamos en el 2007, porque por eso te digo, o sea, ser independiente te cuesta un huevo. Sí. La palabra fácil no existe en nuestro diccionario. Entonces, bueno, lo pudimos sacar ahora en el 2008 y de forma independiente, producido por nosotros mismos. Y re bien. Con Gualberto de Horta, que también dio una mano, ¿no? Gualberto, que estuvo ahí manejando las perillas. Sí. En el estudio La Burbuja. Fenómeno, Hugo. Genio, total. Y bueno, son temas que también ya habían sido grabados en un disco anterior. Habíamos así que hecho, ya tenía un poco de recorrido, ¿no? Sí, habíamos hecho un demo con quizá la parte A que nosotros decimos del disco. O sea, los volvimos a grabar, no son los mismos temas, sino que los volvimos a grabar. Y... sí, ya es como que nosotros hacemos el demo, el disco, demo, disco. Así que se vendrá un demo nuevo y el disco nuevo. ¿Necesitan como una maqueta así como para tener tan...? Sí, yo creo que es necesario. yo creo que es necesario para sacárselo encima. Bien. Para sacárselo encima y continuar con lo que viene, ¿no? Es como que si no los tenés ahí, no podés continuar. Sí. Ese es el problema y lo necesario que es grabar un demo para nosotros. Bien. Bueno, ¿vamos con otro tema? Dale. ¿Vamos a escuchar? ¿Cuál quieren hacer, muchachos? Gracias. No me provoques. No, tipo aburrido. Ah, me cagaste todo. Los queremos tener porque Nada es como es, fue el disco de la semana, lo estuvimos pasando en todos estos días. Y bueno, qué mejor manera de cerrarlo así. Muchachos, gracias por haber venido. No. ¿Dónde se puede conseguir? Está en Litchi, acá en La Plata, en 5078. Sí. Las Delicias, 849. Génesis, que está en 75657. Y en Buenos Aires, en Galería Wall Street. Perfecto. ¿Y shows así próximos en la ciudad de La Plata? Sí, el 20 de... ahora el sábado que viene creo que es, 20. En Santino, en Diagonal 74 y 57. ¿Solos? No, va a haber un par de bandas más tocando, así que... y buscando la presentación del disco. Perfecto. Bueno, che, gracias por haber venido. Tenemos tiempo para un tema más. Bueno. Así estamos tranquilos. Gracias con gracias. Gracias por haber venido. Estos Clandestinos, presentando Nada es como es. Muchas gracias, chicos, de verdad. We'll be right back. estoy así, gracias por estar acá. Si es por mí, yo ya me hundí, consumido en soledad. No me sueltes, por favor, que no sé cómo parar. Maltratado sin saber y condenado sin razón. No te alejes, nena, por favor. Siempre existe una razón para no dejarte ir. Y es que todo alrededor va más rápido que yo. No me sueltes, por favor, que no sé cómo parar. Maltratado sin saber y condenado sin razón. No te alejes, nena, por favor. Existe una razón para no dejarte ir. La tormenta nos unió, nos llevó, nos trajo acá. No me sueltes, por favor, que no sé cómo parar.